Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad. Los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré como un gran niño, lloré, sí, de rabia y dolor. De rabia, porque te burlaste, y de dolor por mí. Será como un recuerdo, como algo de miel y de hiel. Será como una nube que me ocultó en